Él es Abraham Maslin, Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches. Estamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Estuvimos hablando, para los que nos acaban de sintonizar, sobre los rascacielos de la República Mexicana, especialmente sobre los que están en el Distrito Federal, antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y todas estas grandes torres, toda esta situación. Pero ¿qué les parece, por ejemplo? Ahorita vamos a hablar siglo XX y pues en realidad vamos a hablar también sobre estas construcciones que están aquí en el siglo XX, que se han dado, estas magníficas construcciones que realmente pues son monumentales, ¿no? Estos edificios históricos que tenemos aquí en la Ciudad de México, pues en aquel entonces Distrito Federal, porque así se seguía llamando en el siglo XX, ¿no? Voy a hablar sobre algunos edificios históricos que en realidad, pues en México fue el primer lugar en América Latina en tener un número de lugares declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esto fue debido realmente a la relevancia cultural de muchas de las obras arquitectónicas de nuestro país. Es cierto, o sea, desde los 1900 que se empezaron a construir todas estas obras y que realmente se conservan la mayoría enteras, pues realmente son magníficas, ¿no? Y también pues todas estas ciudades prehispánicas, ¿no? ¿Cuántas construcciones no hay de antes de siglo XX? Edificios que están intactos, ¿no? Estructuras coloniales, ¿cómo olvidar las edificaciones modernistas de aquel entonces que surgieron dentro del funcionalismo y se dieron vida? Pues realmente todo esto le dio vida a la nueva arquitectura mexicana del siglo XX. Fue realmente pues considerado el ejemplo, un ejemplo máximo de estas situaciones, ¿no? Pues empezando con una construcción que a mí me encanta, es increíble. Casualmente el miércoles de la semana pasada estuvimos pasando por ahí afuerita, y también el domingo pasado pasé por ahí afuera y iba con mi esposa y me dice: qué impresionante edificio, o sea, velo, todavía lo siguen arreglando y todo lo demás, ¿qué es esto? Y le dije: bueno, es el Palacio Postal, es el Palacio de Correos de México, como está conocido, como se conoció en aquel entonces, la quinta casa de correos, la quinta, porque estaba programado como si fuera un tipo de quinta, pero siempre se construyó para ser la casa de correos, el Palacio Postal. Y en la parte de atrás, en alguna ocasión, platicamos sobre el Banco de México, las instalaciones sobre el Banco de México que están allá atrás. Pero vamos a hablar un poquito sobre el Palacio Postal. Fue construido en 1902, empezó la construcción por órdenes, obviamente, de quien fuera presidente en aquel entonces, don Porfirio Díaz. Se terminó su construcción en 1907. Es una de las edificaciones de arquitectura ecléctica más emblemáticas del centro histórico, por eso me gusta mucho. Es una de las huellas más claras del porfiriato. Su construcción, como les dije, inició un 14 de septiembre. ¿Por qué un 14 de septiembre? Les recuerdo pues que Porfirio Díaz decía que el grito se pasaba hacia esas fechas precisamente por su cumpleaños y dijo, pues vamos a hacer también, vamos a empezar pues, el Palacio Postal. Él le encargó a un arquitecto italiano, Adamo Boari, quien también fue uno de los que trabajó en la construcción del Palacio de Bellas Artes, y él se encargó de la construcción del Palacio Postal. Tardó 5 años en finalizarse a su cargo este edificio de esta arquitectura ecléctica. Ostenta una combinación de elementos pertenecientes a varios estilos, por ejemplo el estilo plateresco, el estilo isabelino, se fusionó con partes góticas, con un veneciano, y pues realmente su última restauración al 100% fue en la década de los 90, pero aún así pues en realidad sigue restaurándose día con día, manteniéndose, y realmente pues los invito a conocerlo. Es un edificio público, así que cualquier persona que quiera ir a verlo puede entrar, yo los invito a conocerlo. En realidad es un edificio precioso. Otro de los edificios obviamente también construidos a principios del siglo XX fue el Palacio de Bellas Artes. Se empezó su construcción en 1904, pero no se pudo haber terminado por el problema que se nos vino la revolución. Increíblemente tardó 30 años en estar terminado. Originalmente fue pensado para ser el Teatro Nacional en aquel entonces. Pues en uno de sus últimos mandatos, el presidente Porfirio Díaz, en conmemoración al centenario, dijo que lo iba a empezar a construir para que estuviera listo en 1910. Obviamente, al centenario de la independencia de México, su construcción comenzó un 2 de agosto de 1904, pero pues la época importante que nos marca nuestra historia, en donde pues empezó a definir toda la edificación, todo esto que fue detenido por la Revolución Mexicana, este edificio, pues todos estos edificios que del Porfiriato, pues que realmente se detuvieron, pues se quedaron inconclusos. Entonces, al terminar la Revolución, pues ya Adamo Boari, quien era el elemento clave para terminar este proyecto, pues ya no estaba aquí en México. De hecho, pues realmente, pero se siguió todo el proyecto que él tenía, todo este proyecto de Art Nouveau, de Art Deco, para toda su construcción, y pues toda esta decadencia económica, pues como les digo, se detuvo. Boari regresó a Europa en 1916, ya no se quedó en México, y pues realmente le faltaban pocas cosas para haberlo terminado, pero no fue así hasta que en 1930 el presidente Ortiz Rubio pues encomendó a un arquitecto mexicano, Federico Mariscal, que la concluyera. Que terminara todo el recubrimiento de mármol de la cúpula, que terminara toda esta construcción, y pues realmente tardó 2 años. En ese momento pues se cambió el nombre a Bellas Artes, y no fue hasta que en realidad el 10 de marzo de 1934 fue totalmente finalizada, y unos días después fue inaugurada el Palacio de Bellas Artes, que pues actualmente lo conocemos. Todo este mármol que con su peso pues se ha hundido más rápido que la Ciudad de México, por eso han tratado de reestructurar su cimentación, se le quitaron mucho peso, se le quitaron leones de mármol que llegan a pesar hasta 20 toneladas cada uno. Se le han quitado muchas cosas para que se detenga el hundimiento que ha tenido, además de que se sigue reforzando su cimentación continuamente. Pues Otro orificio del cual ya hemos hablado aquí mismo en siglo XX es la Torre Latinoamericana. Empezó su construcción en 1948, después de 12 años terminó. Este es un edificio icónico, es el ícono de la Ciudad de México, el ícono de la construcción del centro de la Ciudad de México, como el edificio más alto, el cual fue así hasta los 80s, finales de los 80s, que no hubo otro edificio más alto, no nomás en México, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Este edificio, pues obviamente lo mandó a construir la Compañía de Seguros Latinoamericana, de ahí se quedó su nombre. Estuvo a cargo de los arquitectos Augusto Álvarez y Alfonso González. Pues en realidad fue inaugurada como el primero y el más grande edificio en el mundo, con una fachada de vidrio y aluminio. Además de que obviamente fue el primer rascacielos construido en toda la zona y en una zona de alto riesgo sísmico. Este edificio les va a parecer muy extraño, tiene pilotes de control. Yo cuando estaba en la universidad tuve el gran placer de ir con un arquitecto que estaba encargado sobre estos pilotes de control, y bajamos a la parte donde estaba toda esta situación de los pilotes, el mecanismo completo, y les va a parecer algo totalmente extraño. ¿Qué se llaman pilotes de control? Pues en realidad es un, imagínense que es una torre donde pueden ir bajándola conforme se va hundiendo la Ciudad de México. Aproximadamente la bajan entre 15 y 18 centímetros al año. Los pilotes han sido recortados, porque si no, imagínense, ya se hubieran salido a la parte de arriba, más o menos han sido recortados alrededor de 4 metros, casi 4 metros desde que se terminó. Y imagínense, ¿qué les puedo decir? Que son unos pilotes como si fueran dentados y unos engranes que van deteniendo el edificio, engranes monumentales, y se baja como si fuera con una manivela. Increíble, pero así es la verdad. Es la única manera para bajar el edificio, con una como si fuera manivela. Y a partir de ahí, pues se va bajando el edificio muy poquito se llega a bajar. Estos de como los dije, de 15 a 20 centímetros anuales, y se sigue permaneciendo. Después de cierto tiempo, pues se recortan esos pilotes para que, pues ya no se van a usar, ya no se van a volver a subir la torre, ¿no? Imagínense, es fácil bajarla, pero a ver quién la sube. Otro edificio que en realidad, bueno, podemos hablar de él, que fue muy emblemático también. Otra de las construcciones, bueno, va a ser lo que antes en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se construyó allí en la calle de Insurgentes, el edificio, lo que venía siendo el Hotel de México. Este edificio, quien se atribuye su construcción a la esposa de a doña Carmen, la esposa del presidente Luis Echeverría, se le atribuye la construcción a ese edificio. Dicen que sacó inversiones de mucha gente, de muchos inversionistas, a su padre, también de ella. Y, dije doña Carmen, y doña Carmen era la esposa de López Portillo. Ella fue la que empezó la construcción, sin embargo, por falta de dinero se quedó detenida por muchísimos años, hasta que una compañía privada lo decidió comprar y lo convirtió en lo que hoy se llama el World Trade Center de México. Sin embargo, son oficinas actualmente y los centros estos de exhibiciones. Pues bien, amigos, se nos ha terminado el programa. Muchas gracias por escucharnos y les recuerdo, la próxima semana vamos a seguir con estos programas. Buenas noches. Una vez en encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche. Él es Abraham Maslin en Elite Espacios. Elite Espacios. Bien amigos, regresamos aquí en Elite Espacios. Les recuerdo, soy su amigo el arquitecto Abraham Masri y en el momento que ustedes quieran escribirme, puedo recibir todos sus mensajes en www.radio.eliteespacios.mx o les recuerdo también www.eliteespacios.mx. Solo busquen la carpeta que dice radio y pues ahí van a encontrar todas las reflexiones semanales, fotografías de nuestros invitados, van a encontrar varios artículos que hemos escrito especialmente para ustedes, algunos artículos que se han derivado de algunos de estos programas que son muy interesantes. Por ejemplo, ya está el de la Casa de los Pinos, que la gente me decía, ¿por qué hablaste de los pinos si no podemos leer todo lo de los pinos, ver fotografías y todo? Bueno, pues ya está este artículo totalmente terminado. Y así como varios de estos artículos, este artículo, por ejemplo, de este programa que estoy hablando ahorita, también va a estar publicado. Pues les decía, la Torre Reforma, increíblemente es una torre que está pegada a lo que vendría siendo la Torre Mayor. Y pues ahí es una situación con el nombre, porque ellos, pues el edificio de la Torre Reforma que se va a construir allí en la Glorieta de Colón, ya tenían el nombre, pero esta construcción empezó a construirse después de que ellos ya tenían sus licencias y el nombre, y se le empezó a llamar Torre Reforma. Entonces ahí ya hay un punto de discusión, como si se va a quedar ese nombre o se le va a dar al edificio nuevo, el de la Torre Reforma que se va a construir ahí en la Glorieta de Colón. Otro de los edificios más altos es el Punto Chapultepec. Se trata de un rascacielos que está construido en un predio exactamente al lado de la Torre Mayor. Esta torre, este Punto Chapultepec, pues cuenta con 59 plantas y está alcanzando, se preveía que iba a alcanzar los 238 metros, sin embargo, superó ya los 250 metros de altura. Se le pusieron un poquito más de, sí, se conservaron las 59 plantas, pero la situación fue que se dio entre los entrepisos un poco más de espacio para hacerla más amena y para poder tener una circulación de aire un poco mayor. El corporativo BBVA Bancomer, este edificio que también está ahí enfrente de la Torre Mayor, donde está el Castillo de Chapultepec, pues lo está construyendo, obviamente, este banco, este corporativo, esta entidad financiera, en donde estaba ocupando el quinto lugar entre los edificios más altos de México, con una altura de 225 metros y 50 pisos de construcción. Realmente su construcción estaba programada para terminarse en el 2014. Todavía estábamos en principios de 2016 y no la habían podido inaugurar. Pues algo un poco extraño, ¿no? Debido a todo eso y tanta complicación que se creó también por las calles que cerraron, los permisos adicionales que tuvieron que sacar, pues algunas cosas también que tuvieron. Algo que a mí sí me deja muy, muy grato es que esta torre, por ejemplo, no nada más tiene certificación LEED, sino que tiene una captación de agua en sus pisos bajos impresionantes, donde tienen como unos conos, de manera de que puedan toda esta agua pluvial la pueden captar para poder regar algunos de los camellones de pues del Paseo de la Reforma. Eso sí, la verdad es que es bastante grato, ¿no? La Torre Mayor, actualmente es el edificio más alto de México, hasta que estén terminados todos estos edificios. Cuenta con más de 225 metros de altura, 55 pisos, es de uso mixto, ya que tiene oficinas, tiene, bueno, pues restaurantes, tiene pues la oficina de ejecutivos, tiene algunos comercios. Pues ya es una polémica donde está ubicada, porque pues les recuerdo esta famosa estela de luz y todas estas situaciones. El Hotel Riu en Plaza Guadalajara es el edificio más alto en Guadalajara. Tiene 189 metros de altura, cuenta con 44 pisos y su construcción fue terminada en el 2011. A propósito de eso, ya que les recuerdo que tuvimos los Juegos Panamericanos o Latinoamericanos, como le llamaron, ahí en Guadalajara, y pues fue el hotel sede para muchos atletas y para mucha gente del medio, pues toda esta gente del medio deportivo, ¿no? ¿Quién no ha visto la Torre Pemex, por ejemplo, este famoso edificio que en aquel entonces, bueno, ocupaba, era uno de los más altos, o se planeó para ser el edificio más alto de todo México? Sin embargo, este edificio fue construido en 1982, cuenta con 54 pisos, y sin embargo, aquí hubo un gran problema. Realmente a mí me dejó impresionado ese problema que tuvieron. Yo estaba en la carrera, yo estaba en la universidad cuando se estaba construyendo, y tuvieron que detener la construcción cuando alcanzó los 54 pisos. Ya no pudieron seguir construyendo más porque se dieron cuenta que el peso le estaba ganando al edificio, a la cimentación que se les creó, y ese edificio podía correr el riesgo de poderse doblar, aunque se hizo obviamente de pura estructura metálica, corría el riesgo de poder llegar a un punto donde pudiera caerse, porque la cimentación ya estaba sobrecargada. Se tuvo que recimentar, se tuvo que reforzar algunas partes de la cimentación, e inmediatamente en aquel entonces la regencia de del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, ya no es regencia, sino ya es gobernatura de la Ciudad de México, por medio del regente y todo lo demás, pues tuvieron que detener esa construcción. Por lo tanto, pues no fue la más alta de todo México, se quedó la Torre Latinoamericana todavía como la ciudad, como la torre más alta de todo México en aquel entonces, y seguía siendo la torre más alta de todo Latinoamérica en aquel entonces todavía. El Pabellón M, ubicado en Monterrey, está en el mero centro de Monterrey. Es el tercer edificio más alto de todo Monterrey y el más, pues, de todo el norte de México. Su altura alcanzó más de los 200 metros, entre 206 y 220 metros, más o menos, es el cálculo que tiene. Y tiene 47 pisos. Pues en realidad es muy interesante todo esto de lo cual les he estado platicando. Y ¿por qué? ¿Por qué me vengo a toda esta parte sobre todos estos rascacielos? Pues como les estaba yo comentando, la Ciudad de México ha tenido una situación muy extraña con todos estos edificios porque, pues, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, también está el edificio de el que se está construyendo ahorita en lo que venía siendo el La Torre Latino, se llama. Ok, este rascacielo también, quien fue, está ubicado en la antigua ubicación donde estaba el cine latino. Esta Torre Latino de, estaba programada para hacerse también como una de las más altas de la Ciudad de México por el fallecido Moisés Saba, el grupo que él manejaba. ¿Quién no recuerda este lamentable accidente del helicóptero donde pues perdió la vida muy joven este gran industrial, quien todavía no llegaba ni a los 50 años de edad cuando falleció en este trágico accidente? Su padre, don Alberto Saba, decidió ya no construirlo, sino vender el proyecto completo y de quedarse con una participación. Se lo vendió a un grupo, pues también constructor, a quienes tengo el grato placer de conocer. Un gran saludo al señor Max Ellman, quien dirige, a su hermano Moisés Ellman, quien dirige ahora este proyecto sobre la Torre Latino, con varios hijos de los varios hermanos, son 5 hermanos, aparte de los otros socios que tienen, Abu de Atie, y varios de ellos son arquitectos. Pues ahí están, como alguien les dijo, ¿no? Les compraron el juguete a los hijos para que pudieran construir su Torre Latino, ¿no? Se planea que termine con 44 niveles, actualmente con 179 metros de altura. Ya no se proyectó para que fuera, pues, en realidad terminada en el 2015 como estaba planeada, sino todavía está en construcción, pero ya no tarda mucho en estar terminada. La Península Tower, este proyecto de Teodoro González de León, que arrancó en el 2012, está a punto de ser terminado. Tiene una altura de 180 metros, tiene 51 niveles y va a tener un uso residencial. La Península Tower va a estar, en la parte donde está City Santa Fe, en la última etapa que se tiene construida, en esta cuarta etapa, y pues ya está en construcción. Todavía, bueno, obviamente está inconcluso este proyecto y fue una gran pérdida la de Teodoro González de León, este magnífico arquitecto. Lástima que no va a poder terminar de ver esta Península Tower toda y absolutamente de departamentos. Va a tener departamentos de mucho lujo, desde suites hasta departamentos enormes de 800 metros cuadrados. Se me hace a mí un abuso tener un departamento de 800 metros cuadrados en una torre, ¿no? Pero pues cada quien decide dónde quiere vivir y lo que quiere tener. También pues uno de los edificios más altos también que tenemos de departamentos es la Torre Altus, que está ubicada en Bosques de las Lomas, y de la cual pues también voy a mencionarla en un momento más. La Torre Cuarzo, que está ubicada en Reforma 26, erige este rascacielos constituido por 2 torres. La primera de 27 niveles, de 110 metros de altura, pero la segunda tiene 180 metros de altura con 40 niveles, 40 pisos. Este proyecto está a cargo del despacho Richard Meyers, y va a tener, es un edificio mixto porque contiene oficinas, restaurantes, departamentos, va a tener un hotel, y pues se planeaba que estaba terminada para 2016, más aún no ha sido esto, ¿no? Vamos a hablar otra vez de la Torre Punta Reforma, ¿ok? Donde pues se inició su construcción en el 2008 como la Torre Axis, la crisis frenó su construcción en el 2000, hasta, pues, la frenó hasta el 2010, donde el grupo financiero ZBA retoma el proyecto y pues empiezan a reconstruir, y tiene una altura de 185 metros con 37 niveles. En realidad, increíblemente, todavía no está terminada. La torre Paradox. Esta torre, pues, tiene 234 metros, 60 pisos de altura. Este edificio también está ubicado en Santa Fe. También va a ser de uso residencial. Originalmente fue un proyecto también para Siri Santa Fe, pero se canceló, ¿ok? Sin embargo, una firma inglesa retoma toda esta construcción, retoma la Torre Paradox y empieza de nuevo su construcción y su finalización, que estaba planeada obviamente para 2016, pues realmente se planea que va a estar terminada en 2017. Y yo creo que ya no tarda mucho en estar terminado, ¿no? Hay otros edificios, como lo hemos estado comentando, esta torre mítica proyectada por César Pelli, el célebre arquitecto argentino que proyectó las torres Petronas en Kuala Lumpur. Esta torre, pues, se elevará hasta los 267 metros con 60 niveles, eligiéndose también como la más alta del Distrito Federal. Ese es su plan. En este momento, bueno, como la segunda más alta del país, después de la Torre COI, de la cual, pues, ya hablamos, ok, que está en la ciudad de Monterrey. Esta, pues, torre está ubicada sobre Río Churubusco número 601 y, pues, nadie sabe en realidad el motivo exacto por el cual está detenida. Esta compañía asiática, quien la, pues, la quiere construir o no ha podido terminarla. Hay quien dice que es por falta de dinero, hay quien dice que es por problemas legales, hay quien dice que es por problemas entre socios. Pues nadie sabe la realidad más que todo el grupo de ellos. La Torre Diana, que está en la calle de Mississippi 90, a solo unos pasos de la fuente de la Diana Cazadora, atrás del cine Diana. Este edificio, que en realidad, pues, tiene 33 niveles, repartidos en 146 metros, que va a albergar oficinas de clase A o Plus, ya está, pues, realmente terminado. Ya está en lo último, de hecho ya hay muchas oficinas que ya están por ahí, y pues en realidad todavía le faltan algunos detallitos, algunas de esas cosas. Ya hablamos de la Torre Latino, por ejemplo, también también tengo, por ejemplo, la torre, bueno, lo que estábamos hablando de la Torre Cuarzo, que son dos torres, pero aquí les va otro edificio que en realidad, pues, es lo que va a llamar mucho la atención, ¿no? El edificio Punto Chapultepec, su construcción de 238 metros con 59 pisos, también va a ser de uso mixto para un hotel, para departamentos, para oficinas. Y pues en realidad a mí me encantó esta torre, donde la realidad es que había una casa colonial de finales de los 1800, principios de los 1900, ahí en Reforma, y pues la dejaron, obviamente es un monumento histórico,